¡Camila! ¿Qué fue, ma? ¡Camila, ya van a ser las 11! Ma, que no voy a ir al colegio. Me duele la cabeza. ¿Es en serio? Camila, por Dios, vos no podés seguir faltando al colegio así porque así. Cami, yo soy tu mamá. Si pasa algo, me puedes contar, mi amor. Pero no te vas a quedar otra vez aquí encerrada. Ya le he dicho, ma. No me gusta ese colegio. Y de verdad me duele la cabeza. ¡No me gusta ese colegio! ¿Cómo es eso? Si estabas toda emocionada de volver a ver a tus amigas, yo te conozco perfectamente, Camila. Ay, es que tengo unos compañeros y siempre me molestan. Pero es en serio, es demasiado. Son los mismos que hicieron que Lucía se pasara de colegio el año pasado. ¿Te acordás de Lu? Por los memes que le hacían sobre su cuerpo, la pasó demasiado mal. Ay, Cami, ¿pero por qué no me habías dicho? ¿Hace cuánto está pasando esto? Desde que me corté el pelo es peor porque parezco hombre. Empezaron solo con eso, pero ahora se burlan casi por cualquier cosa que haga o diga. Yo no voy a ir más. Cami, ¿usted se acuerda de todo lo que yo tuve que pasar cuando empecé a trabajar en la recepción? ¿Se acuerda? Pero no es lo mismo. Bueno, tal vez no es lo mismo, pero primero se metieron con cómo yo me vestía. Luego empezó el acoso ahí disfrazado de chistecitos. Y entre risa y risa, al final ya nadie me tomaba en serio. ¿Te acordás? Y yo era la única mujer en ese momento trabajando ahí. ¿Pero me quedé callada? No. Yo fui, hablé con mi jefe y hasta ahí llegaron las risitas. Usted no se merece eso, mi amor. Vamos a tener que ir a hablar con los profes o en la dirección. Ma, yo no quiero que usted tenga que ir a defenderme y que todo el colegio se dé cuenta. Y a mí el director no me da confianza. Con lo de Lucía no hizo nada. Va a hacer lo mismo conmigo. Camila, pero hay que hablar con él. ¿O qué vas a hacer? ¿Quedarte aquí sin hacer nada? ¿Encerrada en el cuarto? No, no, no. Yo no te voy a cambiar de colegio. Tenés que levantarte ya. Lore, Lore, ya, tranquila. Permiso, yo sé que nadie me está llamando ni pidiendo mi opinión. Pero Camila, mi vida, lo que dice tu mamá es tan cierto. Vos no podés dejar que te maltraten por más broma que sea. Y yo no creo que vos seas la única a la que te ha pasado algo así. ¿Y tus amigas? Abuelita, yo en realidad casi no hablo con nadie de esto porque no quiero que la gente piense que soy una exagerada o que estoy haciendo un drama. Hay chicas que hasta se ríen cuando escuchan cómo hablan del cuerpo de otras. Vea, mi niña, cuando yo estuve en la guerrilla no tenía conciencia feminista, ni sabía qué era eso. Pero yo me daba cuenta de que las cosas no funcionaban igual si éramos mujeres o hombres. Luego de años de andar en comités entendí que la fuerza organizada de las mujeres es poderosa para cambiar cualquier cosa. Si no confías en los que están arriba, habla con tus amigas, descubrí qué piensan ellas. Tal vez el director no escuchó a una sola, pero ¿y si son muchas? Ay, mami, mejor no le dé más ideas. Yo pienso que el colegio tiene la obligación de hacerse cargo, les guste o no. No importa si es una o si son muchas, las cosas hay que hacerlas ya, Camila. Y yo, como tu mamá, estaría feliz de acompañarte. Es lo mejor. ¿Qué debería hacer Camila frente a la violencia que se vive en las aulas? Camila va con su mamá a hablar con el director del colegio y denunciar la violencia en las aulas. Camila decide organizarse con sus amigas para denunciar la violencia juntas. Camila decide no denunciar, volver a clases y dejar de tomarse en serio las burlas.